a mi cama y cera, se mete a mi casa. No soy responsable si algo malo le pasa. Si la mica maicera se mete a mi casa, no soy responsable si algo malo le pasa. No te metas, miquita, a cogerme la yuca, pues conmigo la cosa se te pone maluca. Se recorre los pueblos desde arriba hasta abajo, buscando los maizales para hacer su trabajo. Si la mica maicera se mete a mi casa, no soy responsable si algo malo le pasa. Si la mica maicera se mete a mi casa, no soy responsable si algo malo le pasa. Otro patio, eso a mí no me importa, pero que no se ponga a buscar mi mazorca. Que se meta a otro patio, eso a mí no me importa, pero que no se ponga a buscar mi mazorca. Si la mica maicera se mete a mi casa, no soy responsable si algo malo le pasa. Si la mica maicera se mete a mi casa, no soy responsable si algo malo le pasa.